Se desarrolla plenamente, física, psíquica y emocionalmente. Más cosas en las previsiones informativas de este domingo. Hay dos citas políticas. CiU y Esquerra Republicana de Cataluña van a seguir negociando un acuerdo de gobernabilidad en Cataluña, mientras que el Partido Socialista Catalán, el PSC, reunirá su Consejo Nacional y el Partido Popular se pronunciará sobre la situación política catalana un día antes de la constitución del nuevo Parlamento. Y la Asamblea Federal de Izquierda Unida elige este domingo al coordinador general de su coalición, cargo en el que con toda probabilidad repetirá Cayo Lara, y votará las resoluciones que durante tres días han debatido sus miembros para aportar soluciones a los problemas de la sociedad española. Cayo Lara ha sacado adelante por primera vez en 18 años una lista unitaria en la que están integradas todas las corrientes de Izquierda Unida, también las críticas. Vamos con los deportes, los resultados de los partidos del sábado. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en primera división: Sevilla 0, Málaga 2, Granada 0, Real Sociedad 0, Mallorca 0, Atleti de Bilbao 1, Getafe 1, Atlético Osasuna 1. Hoy se disputan a las 12 el Zaragoza-Levante. Ya por la tarde, Valencia-Rayo Vallecano, Real Madrid-Español y Barcelona-Atlético de Madrid. Mañana lunes se jugarán dos encuentros: Deportivo de la Coruña-Real Valladolid y Celta-Real Betis-Balompié. Estos fueron los marcadores en segunda división: Huesca 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Barça B 1, Girona 2, Villarreal 0 y Murcia 0, Guadalajara 1. Hoy se van a disputar por la mañana dos encuentros: Racing de Santander, Sabadell y Elche, Unión Deportiva Almería. Ya por la tarde, Sporting Jerez Deportivo, Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés Hércules y Numancia Ponferradina. Las nubes y las lluvias, que serán en cualquier caso débiles, se desplazan al interior oriental de Andalucía y al área del Estrecho. Lo más destacable a esta hora, brumas y bancos de niebla que durarán hasta por la mañana en puntos del interior y en la costa atlántica. Temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Las temperaturas esta madrugada se presentan muy suaves. Tenemos 14 grados en Sorbas, en Almería, 15 en Montilla, en Córdoba, y 17 en los barrios, en la provincia de Cádiz. Es la 1:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y, sin embargo, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Parecía que no iba a llegar nunca el fin de semana y aquí estamos una vez más. Aquí seguimos con las músicas que les gustan a nuestros oyentes. 900-844-643, ese es uno de nuestros teléfonos, 954-46-7057 el otro. Además, a través de Twitter, @-a la carta, como hizo Wake al final de nuestra pasada hora, o bien escogiendo Facebook como vía de conexión directa con nosotros. En Facebook busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Seguimos adelante, tenemos muchas canciones pendientes. Hola, soy Inma de Granada. ¿Podrían ponerme, creo que es de Campuzano o de Pareja Obregón, Las Salinas? Gracias. Granada, vamos a empezar así entonces. Las Salinas con Felipe Campuzano. Canal Sur Radio, esto sigue siendo A la Carta. Thank you. música del pianista y compositor gaditano Felipe Campuzano, con más de 50 años en esta historia de la música. Y además ha sido el creador de canciones tan famosas a través de los años como, no sé si las recuerdan, yo creo que sí, Te estoy llamando locamente de las griegas, que salió allá por 1974. En A la Carta, Canal Sur Radio, Felipe Campuzano, Las Salinas. 900-844-643. El segundo de los teléfonos, 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, como debe ser. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. En esta ocasión os quisiera pedir dos canciones, a ver si las tenéis, y las dos me traen muy buenos recuerdos de cuando era más pequeñita. Así que una es Cuando calienta el sol, y la otra no sé exactamente cómo se llama, si cae la lluvia o gotas de lluvia que al caer, o así, no sé exactamente, y tampoco sé quién la canta, pero bueno, espero que vosotros sepáis de quién se trata. Y nada, muchísimas gracias por el programa, me encanta, y feliz noche. Buenas noches, adiós. Cuando calienta el sol aquí en la playa, Gloria Lasso. Solo me faltas tú cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cerca de mí es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremece. Cuando calienta el sol, con Gloria Lasso, una de las cantantes de Cataluña que vivió mucho tiempo en México, una intérprete que llegó a especializarse en temas suaves. El terreno de las baladas era el espacio más natural donde se desenvolvía a la perfección, hábilmente, con la sutileza, la suavidad y el talento necesarios para convertirse en estrella de ese género. Juan Antonio, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, yo quería pedirle una canción que hace mucho tiempo que no escucho. Y además me encanta, ¿no? Es una canción del grupo Santa Bárbara y que se titulaba ¿Dónde están tus ojos negros? O algo así. A mí me gustaría escucharla si fuera posible. Yo es que termino el sábado en torno a las 3, pues sobre esa hora más o menos, si pudiera ser, ¿de acuerdo? Pues nada más, pues muchísimas gracias por su amabilidad. Y espero de que siga este programa por mucho tiempo, porque la verdad las canciones que se escuchan pues son bastante bonitas y que nunca deberían de quedar en el olvido. Un abrazo, me llamo Javi y te estoy llamando desde un pueblo que se llama Vejer de la Frontera, en Cádiz. Gracias, amigo, buenas noches. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién de los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? Llevo lejos. lejos de aquí, buscando la salida de mi casa, perdida y sin saber. De aquí, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. Sonreíste feliz, me parece imposible, volví a enamorarme igual que como antes de ti. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los hubo mientras me dormí? Los llevo lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los hubo mientras me dormí? Se los llevo lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? Los llevo lejos de aquí. Creo que es la primera vez que escuchamos esta ¿Dónde están tus ojos negros? No son las tres, pero mi querido amigo, espero que la hayas disfrutado. Si no, a ver si la podemos recuperar un poquito más tarde. Lo que ocurre es que hay muchas llamadas pendientes. ¿Dónde están tus ojos negros? Santa Bárbara, un grupo que formaron tres instrumentistas procedentes de una banda previa, llamada Época. Mario Balaguer, el guitarrista solista, Alberto López, el batería, Enrique Millán, el encargado de la guitarra rítmica. Hola, jurado. Soy Saguaceda. A ver si me pone la canción. Yo es que no la sé muy bien, pero vamos, en forma. No sé si eso es un himno o no sé qué canción. Tú me lo explicas como tú sabes, ¿de acuerdo? Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo lo que creo que, a la que creo que te refieres es a In the Mood, en forma, se llamó también aquí en español, aquí en España. Esta es una versión de DMP Big Band, de una canción muy famosa que fue obra de Glenn Miller. A ver si ha acertado. Ya me cuentas. A la carta en Canal Sur Radio. Fuente inagotable de sensaciones, de emociones, de recuerdos y de magníficas canciones. the Mood en forma con Glenn Miller, una superestrella que nació en Iowa a principios del siglo pasado, en 1904, hace más de 100 años. Glenn Miller, compositor norteamericano desaparecido tras precipitarse al mar el avión en el que viajaba. Ocurrió el 15 de diciembre de 1944 sobre el Canal de la Mancha. Tenía solo 40 años. Maravillosa canción también, Moonlight Serenade, versionada durante 1996, por ejemplo, por la pianista Misha en su álbum Connected to the Inspected, en la producción del japonés Akira Taguchi. También fue recuperada por los Chicago en su álbum Iron Day del 95 y por la japonesa Lisa Ono con arreglos de bossa nova. Una experta en eso del smooth jazz. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar a Marilyn Monroe en cualquiera de las canciones, pues me gustan casi todas. Muchísimas gracias. Soy Ana de Sevilla. Gracias. Buenas noches. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love and chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to the unreachable star. El hombre de la mancha, Matt Monroe, una deliciosa versión en torno a una gran canción, El sueño imposible. Además, un mensaje bellísimo. Dice algo así como: soñar lo imposible, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un ideal noble, saber enmendar un error, amar con pureza y bondad, querer. Querer y creer en un sueño imposible, con fe, una estrella que alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti. Llegar donde nadie ha llegado y soñar, soñar el sueño imposible. Hola, buenas noches, soy Pepa, por favor. Me gustaría que me pusiera la canción de, creo que es de Iba Zanicki, cantada en español. Hola, Juan Antonio. La orilla blanca, la orilla negra. Hace ya varias semanas y no consigo escucharla, no sé. Vaya. Si es que me duermo. Sí. O me acuesto demasiado tarde. Los sábados me suelo acostar después de la copla. Y claro, se me hace un poquito tarde. Por favor, póngamela ahora mismo, si puede bueno, ser, que estoy despierta. Vamos a ver si está usted despierta. La hemos puesto ya varias veces, ¿eh? Y hay más oyentes que quieren escuchar esa canción. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, soy María. Hola, María. Te llamo porque te pedí, no sé si fue la semana pasada o la anterior, una canción de Iba Sanchi, La orilla blanca, la orilla negra, y no la he oído. Sí. Yo normalmente estoy hasta última hora, pero bueno, lo mismo he podido dar una cabezada. Si me la pudieras poner, te la agradezco, ¿vale? Muchas gracias. No se preocupe, que la vamos a escuchar enseguida. Un lago negro, un lago blanco. Es una canción bonita, desde luego. Hola, Juan Antonio. Hola, soy Pepa. Llamo desde Huelva. Bueno, supongo que ya me conoceréis en el programa. Sí, sí. Porque soy ya una asidua al programa. Me encanta. Muy bien. Mira, Juan Antonio, la semana pasada te llamé para darte las gracias de una canción que había pedido y no la había escuchado. No sé si me había quedado dormida, en fin. Y ya me la pusiste. Entonces, de pasito, pues pedí una de Albano, La mañana, pero esa sí que no la he podido escuchar. No sé si me habrá pasado lo mismo, porque los viernes vengo muy cansada del trabajo, entonces pues mejor el sábado y la madrugada ya del domingo. Entonces quisiera que me pusieras una canción también de la italiana esta, Iván Zanicchi. No me acuerdo bien el título porque hace ya mucho tiempo, a ver, como La orilla blanca, La orilla negra, algo así, y no lo sé, tú lo sabes mejor. Si puede ser, por favor, me la pones. Bueno, y de paso quiero decirte también que nos deleita con tu voz en las madrugadas del fin de semana, porque eres un encanto. Venga, gracias, perdona, gracias, adiós. Siempre, perdón, ¿por qué? Si es vuestro programa, lo hacéis vosotros con esto. Debe hacer un alto, mi capitán. Lo hice con otras muchas canciones. Sí que estoy cansado. No puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén. Alerta, estoy más, cúbrete tú también. Di, soldado, ¿de dónde eres tú? Del país vecino que hay más al sur. Y por el río pasa la frontera. orilla blanca a la orilla negra, iba Zanique, la que estamos escuchando. Así se va desvaneciendo, poco a poco. Es una cantante y presentadora de televisión italiana. Se inició en los años 60. Eso ustedes seguro que lo sabían. Retornamos inmediatamente a Twitter, @-lacarta, recuérdenlo, Palaciego. Nos dice, hola, escuchando como siempre desde el principio, quiero darle un toque de cool a la noche. Pido algo del LP de Tutu, de Miles Davis. Maravillosa elección, sí señor, Palaciego. Un disco extraordinario, que tiene sus años. Un álbum que creo recordar que Miles publicó en la Warner Records allá por 1986, con temas estupendos. Además con Marcus Miller, que es uno de los mejores bajos y organistas del mundo, en parte de la producción. Pero en este momento solamente te puedo enviar, estés donde estés, Palaciego, un fragmento de It Never Entered My Mind, que tampoco está nada mal. A Tutu lo dejamos pendiente, si te parece. Miles Davis, el recuerdo. Nació en Alton, Illinois, y falleció el 28 de septiembre de 1991 en Santa Mónica, en California. Elegante, sonido muy característico con esa sordina que utilizaba a la hora de tocar buena parte de sus canciones. Toques personales, íntimos, sonidos suaves, melódicos, notas cortas, líricas y muy, muy comunicativos. Miles Davis. Palaciego, un saludo. Más llamadas. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Hola, me llamo Cristina, llamo desde Calahonda, un pueblo de Granada. Me gustaría, Juan Antonio, por favor, si me pudieses poner el viernes por la noche la canción de Roberto Carlos, o La Montaña o El Progreso. Muchas gracias y os felicito por el programa y que tengáis buenas fiestas todos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Roberto Carlos, que es uno de los músicos que con mayor frecuencia aparecen en este programa, en A la Carta. Mira, soy Antonio. Hola, Antonio. Solamente quiero decirte que uno que ha llamado de Chiclana, preguntando por una canción, que ha tatareado una canción. Sí. Creo que se llama Down Down, de Petula Clark. Ah, sí, sí, y sí. A mí me gustaría escuchar a Soy Bellísimo, de Gonzalo. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué strano uomo ero io. Con gli occhi dolci quanto basta. Per farmi dire sempre, sono ancora tua. Esta es la versión que tengo. E mi mancava il terreno quando mi addormentavo sul suo seno. Fausto Leali. E la scaldavo al fuoco umano della gelosia. Canal Sur Radio. Che strano uomo ero io. La tenevo sotto braccio. E se cercavo di essere serio, per lei ero solo un pagliaccio. Ma io le dicevo sempre. Sei bellissima! Sei bellissima! Accecato d'amore, la stavo a guardare. Un giorno ha detto che il tempo è un gran dottore, lo leggo a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un sacco di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente, e mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e avrei voluto. Bellísima con Fausto Leali, otro de los cantantes italianos que se inició en la música en la década de los años 60 y que no dejan de aparecer en nuestro programa. Les recuerdo rápidamente los teléfonos: 900-844-643 y uno más, 954-46-70-57. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy una cordobesa y me gustaría que me pusiera... Europa de Santana. Te lo agradecería mucho. Tiene un programa estupendo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Pero son ustedes quienes lo hacen cada fin de semana. Europa. Desde México, Carlos Santana. mexicano Carlos Santana, una estrella que nació en una ciudad de México llamada Utlán de Navarro, era julio del 47 y que con el paso de los años ha sabido convertirse plenamente en un guitarrista fundamental dentro del rock latino y otros estilos próximos. Emigró a California, comenzó a actuar en los clubes de su barrio, extendiendo su radio de acción a toda la región de San Francisco en muy pocas semanas. Tras publicar su primer disco, Carlos Santana fue lanzado a nivel internacional después de su actuación en el mítico Festival de Woodstock. Siempre ha tenido un carácter experimental que lo ha ayudado a acomodarse también dentro del jazz, como dijimos, el rock o la música latina. Más de 47 millones de discos vendidos, que se dice pronto. Carlos Santana y una canción Europa que ya no recuerdo bien si era suya o era del pianista de su banda Tom Coster, o quizá compuesta por ambos, no me acuerdo exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Por supuesto que sí, hasta las 4 de la madrugada. Hola, soy yo otra vez, Juan Antonio. Venga. María Ángeles, de Jerez. Hola, María Ángeles. Quería que me pusiese un villancico de Rocío Jurado, si puede ser. Y si no, pues me pone una de... No me acuerdo. No me digas. Esta de Sevilla, de Rocío Jurado también. Ah, sí, se la escuchamos ayer. Sí, sí. Vale, muchísimas gracias, hijo. Gracias. De nada, vamos a escuchar un villancico, que no está mal. Rocío Jurado cantaba José. Esto sí que es un programa de radio ecléctico. Ya saben que se llama La Carta, que son 4 horas. Y en él los que más trabajan son ustedes, escogiendo las canciones que forman parte de sus gustos más íntimos, más personales. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Hasta esa hora, hasta aquí concluyamos en esta semana. Saludos, hasta ese momento a las 4 de la madrugada, reciban un abrazo fuerte. ¿De qué les habla Juan Antonio Jurado? Rocío Jurado, Chipiona. Descansando al lado de un pozo, a la sombra de un ciprés, a la sombra de un ciprés. Los pastores una pareja de ángeles llegaron a toda prisa, llegaron a toda prisa a ver al niño divino y a darle los buenos días, y a darle los buenos días. Adorando al rey del cielo, sobre su cuna más bella, sobre su cuna más bella. Con su niño en la rodilla, José estaba cantando, José estaba cantando. Mientras María es de eso, ¿no le parece? Cantaba José Rocío Jurado, una de las mejores voces que ha dado la música en nuestro país, en España. Y eso nadie puede dudarlo a estas alturas. Más llamadas. Para concluir, hora. Llegamos así al ecuador de nuestro tiempo. Aún tenemos 120 minutos más. Hola, buenas noches. Soy Pepa, buenas noches, de Pepa. Sevilla. Hola, ¿qué tal? Que pedí para ayer el sitio de Zaragoza y estuve hasta las 4 y no me lo pusieron. A ver si me lo pueden poner hoy, por favor. Y que sea tempranito. Bueno. Se lo agradecería en el alma. Muchas gracias y perdonen en tantas molestias. No son molestias. Hasta pronto. Adiós, un beso muy fuerte. Es que ayer no hubo tiempo. Vamos a escuchar la versión del trompeta de España, Rudy Ventura. El trompeta de España con una versión del sitio de Zaragoza. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ya ven, aquí lo escuchamos todo. La música que ustedes deciden. Ya saben que seguimos adelante hasta las 4, 900, 844, 643 y 954-46-70-57. Volvemos en nuestra próxima hora, arrancando con Pablo Alborán, desde Málaga. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Mediodía, 2 de la madrugada. Noticias. La policía de Estados Unidos está trabajando en la reconstrucción paso a paso de la matanza del viernes en New Time, en el estado de Connecticut, una de las peores de la historia de Estados Unidos, tras la difícil tarea de difundir esta noche los nombres de los 26 fallecidos en la escuela primaria de Sandy Hook, entre los que se encuentran 20 niños. Personas que fueron abatidas por un joven, un exalumno del centro, que irrumpió en el colegio disparando a quemarropa. 16 de los 20 niños tenían 6 años, los demás 7, mientras que entre los adultos está la directora del centro, la psicóloga y 4 profesoras. Esta noche, como decías, han dado a conocer las identidades de todas las víctimas, aunque habrá que esperar a este domingo para obtener oficialmente el nombre y la edad de los otros 2 fallecidos, el presunto autor de los hechos, Adam Lanza, y su madre, Nancy, a quien mató a tiros también en su domicilio antes de dirigirse.